Jorge, bueno, te ha tocado ser el último. Fíjate si hay opiniones. Jorge Cajillas, presidente de Fundipe, adelante con tu reflexión, lo más en síntesis, perdona, que puedas. Escuchamos, desbloqueamos, por favor, al presidente de Fundipe, para que pueda escucharse. Vale, gracias. Y además de tener poco tiempo, se oye, pues estamos fatal. Vamos allá. Bueno, yo creo que mejor que hayan hablado ellos a que hable yo, ¿eh? Lo bueno de ser el último es que está prácticamente todo dicho, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar hacer algún resumen como corolario, ¿no? Fundipe es la Fundación para el Desarrollo de la Función de Recursos Humanos. Es la función decana, por poco tiempo, porque recuerdo mis conversaciones con Mercè Sala hace muchísimos años, a la que recuerdo con cariño, y digamos que somos fruto de la iniciativa de la asociación más decana, que es AEDIPE, que fue la creadora de Fundipe. Y nació con la idea no tanto de estar en la función específica de recursos humanos, sino, por decirlo resumido, porque no hay tiempo, el brazo científico, en cierta medida, que estuviera pendiente de lo que iba sucediendo alrededor y de tratar de influir no tanto en la función específica de recursos humanos, sino en las direcciones y en el entorno y el entramado económico y empresarial de la importancia de la función de recursos humanos. Porque, como todos sabéis, cuando tenemos ejecutivos que están convencidos de que la gestión de personas es importante, nuestra vida es mucho más fácil como directivos de recursos humanos. Y la vida para la organización y para las personas que la componen. Entonces, ese ha sido nuestro devenir durante veintitantos años, seguimos en ello, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Yo, a modo de, y por contestar a la pregunta, voy a hacer una reflexión y voy a finalizar con una sugerencia, y procuro no pasar más de 2 minutos más. La reflexión es, yo no sé si ganamos posiciones o no. Lo que sí que parece es que, como diríamos, somos un poco como el Guadiana, ¿eh? El Guadiana es un río del sur de España que aparece y desaparece, lo digo para todas las personas de Latinoamérica, ¿eh? Entonces, da la sensación de que la función de recursos humanos aparece en los momentos de crisis, adversidades, conflictos, cuando gestiona la parte hard, y que se diluye un poquito, ¿eh?, cuando hablamos de la parte soft. Y yo creo que ha hecho mención Antonio a ello, ¿no? Es decir, ¿qué es lo importante? Lo importante es utilizar los momentos en los que tenemos más visibilidad para utilizarlos como palanca. Es decir, si viéramos cuál ha sido la evolución en los últimos 40 o 50 años de la función de recursos humanos en una gráfica, como si fuera la evolución en bolsa de una compañía, veríamos que ha sido ascendente. Está claro que hoy la función de gestión de personas es mucho más importante en las organizaciones que hace 50 años y tiene mucho más impacto y más influencia. Si lo vemos en segmentos temporales, pues nos daríamos cuenta de que hay altibajo, Entonces, yo me acuerdo cuando explicaba finanzas a algunos alumnos, les exponía diferentes gráficas y decía: ¿invertirías en esta sociedad o no invertirías? Dependiendo de si se lo ponía a más largo plazo o a más corto, la respuesta era diferente, pero la realidad es que era la misma compañía tomada en diferentes ámbitos. Entonces, yo creo que en general ha sido sostenible. Yo creo que uno de los objetivos que tendríamos que tener es la sostenibilidad de la importancia y ganar y de las posiciones que ganamos, no perderlas o no perderlas todas, y en eso creo que lo que se está consiguiendo, ¿no? Es decir, eso por un lado, ¿no? Es decir, hay que minimizar los retrocesos que se producen cuando a las compañías le va bien, a la hora de la influencia que tenemos. Y terminaría con una sugerencia, ¿no? Esta ha sido una buena iniciativa y yo lo que os sugeriría, ya que nosotros no somos una asociación, lo que os sugeriría es que no fuera el resultado final, sino que fuera el inicio de una colaboración entre todos vosotros, entre nosotros, y nosotros queremos, podemos ofrecernos como facilitadores, de que tengamos más peso. Es decir, cuando hablamos del anteproyecto de ley de trabajo o cuando se hizo la de control de presencia, creo que nuestra voz debería ser única y que deberíamos crear un lobby importante, entre todos, para que nuestra voz fuera más tenida en cuenta y tuviéramos una posición mucho más influyente en los ámbitos institucionales que al final nos marcan un poco la vida. Y nos vemos afectados, es decir, los decretos ley a las 12 menos cuarto de la noche, eso supone un trabajo tremendo para nosotros, con normas poco entendibles, etcétera, etcétera, que al final acaban impactando en los empleados de forma muy importante y que además dinamitan o deterioran la credibilidad de la propia función porque nos vemos abocados y afectados por otras circunstancias que deberíamos intentar manejar e influir lo antes posible, ¿no? Así que os lanzo ese reto y ahí me quedo y no tomo más tiempo. Muchísimas gracias, Jorge, presidente de Fundipe.